emme sorsi kaue korduisilja, saas viire unne torkin edioak pilja. Lampedusan josuuten orduan eskilja, Lampedusan josuuten orduan eskilja. Saas viire unsiraden markuan sartuak, saas viire unsiraden uras piratuak. Zazpire juntziraden asesinatua, esku ilunak eta biozko gortua, esku ilunak eta biozko gortua. Liliatik abiatu ziren goizaldean, egun zenti argia eguzki astean, haunezka mutileldu desio batian, etxean gerra eta markuan bakean. Etxean erra eta barkuan bakean. Frontez delako horrek barku portugesa, bidali zuen eta beldurren ametsa, gauen netortinak non baiten babesa. Dena urrun jarrita ordun esan meza, dena urrun jarrita ordun esan meza. Beldurrak eraginda denak elkartuta, barku mutur batean denak bilatuta, barkuaren oreka zeharo galduta, urez puztuta eta bizitza zuztuta, urez puztuta eta bizitza zuztuta. Afrikan gerra pizkuta lurra lapurtu, migratzera bultzatu bidean egurtu, mugak itxita eta mundua bildutu. Conciencia egin zaigu erabat bizkurtu, conciencia egin zaigu erabat bizkurtu. Frontez delako hori behar esplikatu, gerra barkuzta armaz Europa inguratu, etorkinak mugetan binoatiko katu, pekaturik anbada Europa pekatu, pekaturik anbada Europa pekatu. Kanta dezagun denok haos fuertian, ez dugu bizi nahi irani azpian, baizik eta modurik osorik azpian, berdintasuna eta fraternitatian, berdintasuna eta fraternitatian. Berdintasuna eta fraternitatian, nacido negro y esclavo, no aprendió nunca a leer, no sabe escribir. No existe álice ni relato alguno sobre Funes el Memorioso. Bajo el nuevo orden mundial del Tercer Reich no hay lugar para Kafka, para Einstein o Philip Roth, Stanley Kubrick, Roman Polanski. Todos mueren hoy. Hay una bomba en Bruselas sobre el recién nacido Julio Cortázar. No existe Rayuela, no hay cronopios ni famas. Todas las muertes, la muerte. Una bala perdida convierte a Melville en daño colateral, en cifra. No existe Moby Dick. Atenas, conquistada por Esparta, ve morir a todos sus filósofos por la espada de Aristóteles mucho antes de ser llamado Platón. No hay clavicordios en Somalia para el pequeño Mozart, ciego y desnutrido, imita inconscientemente el oscuro trino de las hienas que se acercan. Gabriel García Márquez era un soñador estudiante en Colombine. Entre sus pertenencias se encontró una carpeta con apuntes de literatura y dos tentativas de escribir un poema. Federico García Lorca, Roque Dalton, Marco Tulio Cicerón. Leonardo cometió el error de amar al hombre equivocado. Amputaron sus manos, cegaron sus ojos, oscurecieron para siempre sus labios con el frío tacto de la piedra. Todas mueren hoy escondidas entre las cifras. John Steinbeck es la víctima 204 en Bagdad, Virginia Woolf, la 58 en Ciudad Juárez, Cervantes, el prisionero 72 de una cárcel en ninguna parte. Démosles un nombre para medir la tragedia. Fyodor Dostoyevsky sacrificado no calma a los dioses, pero el pueblo suspira aliviado cuando ve crecer su maíz. Cae torturada y amputada de la infinita dulzura Alejandro Cisarni. Si hay que sacrificar peones de infantería, ya va el adolescente Quevedo, el imberbe Cavafis, el despistado Bolaño. Si hay que detener la bala dirigida al rey, allá salta Tom White. Nadie cree una gran pérdida a la de Leonard Cohen. Solo la familia Parra llorará a un inédito Nicanor. En Zabuluo, en Hiroshima, Kawabata, en Nagasaki. Todos los fuegos, el mismo fuego donde arden todas las mujeres, la misma mujer. Todos los fuegos, el mismo fuego donde arden todos los hombres, el mismo hombre. Todos los nombres, nuestro nombre. Errenteria horretan, suminduraren egunean. Gure herritar asko indignatuta dago Europako mugetan etorkinei ematen zaien tratuarekin. Europa katastrofiko bat eraikitzen ari dira eta isilegi gabiltza. El territorio europeo está habiendo recortes sociales pretendidos por los gobiernos y unas actitudes xenófobas y racistas que alimentan el odio contra los emigrantes y especialmente contra los musulmanes. El Mediterráneo, en vez de ser el mar de la fraternidad, se está convirtiendo en cementerio de miles de personas que buscan una vida digna. والشركات المتعددات الجنسية مغلقة في وجه الضعفاء المتواضعين الذين يريدون حياة كريمة. أما خارج أوروبا فنشر للحروب العراق، أفغانستان، ليبيا، سوريا وفلسطين، واستغلال للثروات وترويض للكون وتجميع مستمر. Le 18 avril 2015, un bateau rempli de migrants a coulé à 5 km de l'île de Lampedusa et a descendu des côtes de la Libye. Plus de 600 personnes sont mortes. Cet événement a été le plus terrible à se produire en Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Eta oraingo egoera, la lagungarria salatuz Alamedan dagoen Lampedusaren mosaikoan elkartu gara. Elkartasun eta duintasun ahots sumindua altxatuz. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Del grupo Saporeat, somos un grupo de gastronómico de Inchorrondo, cocineros aficionados. Llevamos 3 meses en la isla de Chios, en Grecia. Es una isla que, bueno, pues que entra tanta gente, tantos refugiados como en la isla de Lesbos y todos esos sitios, pero bueno, como allí no hay prácticamente prensa, estamos, la gente que estamos trabajando, pues no se nos conoce mucho. Pero bueno, deciros que me siguen entrando refugiados todos los días. Ayer concretamente entró una barca también de 50, cada balsa normalmente son 50 personas. Nosotros estamos en este momento dando a 1.200 comensales, bueno, comensales porque si se merecen llamarles comensales, a los refugiados igual que a todos nosotros. Hay un porcentaje muy, muy, muy alto de niños, estamos hablando de casi un 40% de niños y mucha mujer joven además. Nosotros fuimos con la idea de en un principio estar 6 meses ayudando a esta gente, pero bueno, llevamos ya prácticamente 4 y vamos a seguir mientras todos vosotros como aquí nos apoyéis y la gente nos apoye y nos ayuden a poder tirar adelante todo el trabajo que se está haciendo allí. Allí están ahora en este momento 8 personas, 8 compañeros nuestros y están cocinando. Tenemos una cocina en la isla y ahora estamos incluso pensando en hacer una cocina ambulante, irnos con ellos de la mano de los refugiados a donde les lleven. Hace unos días hicieron una limpia en la isla. Pensamos mucho que es porque es una isla turística, entonces han hecho una limpia de tres de los 4 campamentos, han hecho una limpia de 3 y los han subido a la frontera arriba. Entonces nosotros, la idea nuestra es seguir con ellos, estar con ellos y hasta que ellos no vuelvan a su país y disfruten de la libertad de su pueblo, nosotros vamos a estar con ellos. Lo tenemos clarísimo siempre y cuando nos apoyen, no nos apoyéis, porque eso, al final es el pueblo el que nos está apoyando. No sé qué deciros más, podría estar horas y horas, incluso si me preguntaríais cosas, la verdad que hay que vivirlo, hay que estar allí, la cosa es, la verdad que es muy, muy, muy gratificante, por mucho que penséis que todo el mundo dice que pasaremos mal, no, es muy gratificante el ver cuando tú hay una cola de refugiados y la señora que viene con 5 niños así enanos y solo la cara que te pone cuando les das la comida a todos, eso ya te llena. para poder seguir, pero a tope trabajando. Hace falta mucha ayuda aquí también, allí lo que sabemos es cocinar y darles de comer, pero hace falta mucha ayuda aquí, por eso nos pedimos que cuando se hagan peticiones, pues nos hemos hecho con recogida de comida y cosas de estas, que apoyéis, porque sabéis que va todo directamente allí, que va de la mano de esta gente, de la gente de Inchorrondo. Nada más, yo solamente deciros que eso, que hay que seguir luchando, que esto no se acaba y que por mucho que los medios de comunicación lo vayan apagando poco a poco como la vela, esto hay que seguirla encendiendo y seguir. Ya habéis visto, hoy ha habido la desgracia. Las mafias siguen funcionando, siguen sacando sus miles y miles de euros y seguirán mandando a la... Y ellos no se van a dar por vencidos, En comentarios de ellos mismos a nosotros está muy claro que aunque les devuelvan a Turquía van a volver a pasar y van a volver a venir, van a intentar venir como sea, pero van a venir. Lo único que, bueno, pues ahora están yendo hacia la zona de Italia, es mucho más peligrosa que en la zona que estamos nosotros, pues por eso, pues luego encima los barcos son diferentes, donde estamos nosotros van en balsas como pirauchos, que por lo menos flotan, aunque llegan con unas hipotermias, luego al llegar a tierra por lo menos lo que hacemos es les cambia de ropa y se les da un caldo, un cobatado, un tal, para reanimarles, pero por este otro lado van con estas balsas o estos barcos que al final se llenan de agua y se van al agujero. Eso es lo que nos, por lo menos, nos comentan los submarinistas, ¿no? Que son los que están trabajando, que son los de Getaria también, ¿no? Y nos comentan que eso es. La verdad que, bueno, que por otro lado yo creo que el pueblo vasco tiene que estar muy orgulloso que haya dos súper importantes en este momento en el Egeo haciendo un trabajo súper, súper importante. Yo creo que eso es un poco por el apoyo de todos. Y nada más, os dejo para que sigamos. Bueno, esaten di gutera pixka bat 5 minutu beharko dituztela bere aparatuketa ondo jartzeko eta bar. Bitartean hau pixka bat igual bukaerako usteko asmoa genuen. Baina Lampedusa izena jarri genion mosaiko oneri eta ezaldi horrekin intentzio handi batekin egin genuen. Eta da, eta gaur hori oiukatu nahi genuen, herriek normalian ez dutela harresiak eraikitzen, herriek ez dituztela gerrak bultzatzen, baizik agintari bai politikoak eta ekonomikoak sortzen dituztela, bere beharra dutela harresiak eraikitzeko eta gerrak sortzeko. Horregatik, gure aldetik, nik usten dut, mezu bat nahi genuke beste gainetik, eta dala oihua ez harresirik eta ez gerrari. Sí. Bueno, nosotros como tributo un poquito a toda esta gente que está por ahí tan tirada, pues bueno, más o menos lo que nos solemos dedicar es a tocar un poco y a cantar, entonces pues bueno, somos sencillos, pero nos gustaría rendir un pequeño tributo a, pues eso, a todas estas personas que nos vienen desde fuera, que la tierra es suya también, y que están ahí, super tirados y muertos. Entonces, pues bueno, hemos elegido una canción de Manu Chao que se llama El Desaparecido, que nos parece adecuada para el día de hoy. Desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando voy, no volando voy, de prisa rumbo perdido. Cuando me buscas ya no estoy, cuando me encuentras yo no soy. Este frente porque ya fui corriendo más allá. Dime desaparecido, fantasma que nunca está. Dime el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¡Rumbo perdido! ¡Hey! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Todos conmigo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? No oigo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Eso es. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¡Hey! ¡Vámonos! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¡Esa gente! ¡Vamos! ¡Hay que apoyarnos! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¡Ese ánimo! ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Llegué. Gracias. Bueno. Hoy de la egun bat, Lampedusa herriko askabusa elkarteak bidali digu notatxo bat, aber hemen irakurtzen aldugun. Eta nola ez izan genion baietz. Hola, dikoa. El 3 de octubre de 2013, una matanza ocurrió a poca distancia de Lampedusa. 266 personas murieron sin auxilio al hundirse el barco en que viajaban. El capitán de un barco de pescadores que salvó unas cuantas vidas de náufragos fue juzgado por ayuda ilegal a personas sin papeles. A los días, el Parlamento italiano aprobó una partida de millones de euros para construir un barco que decían tendría la tarea de salvar emigrantes en el Mediterráneo. Han pasado 2 años y unos meses. La noticia de hoy, se refiere al día 16 de abril, es la siguiente. El barco descrito como apoyo para socorrer a emigrantes, 844 millones de euros, se transforma en nave de guerra para aviones, 1.100 millones de euros, con una financiación global de doble uso. con funciones de socorro humanitario y protección civil. Se había ocultado y tergiversado el plan de fondo. Un refuerzo militar con vistas a la guerra contra Libia. El socorro humanitario se utiliza como tapadera para reforzar la maquinaria de muerte en Europa. Ellos terminan diciendo gracias por leer este comunicado. Bueno, y para terminar, agradecimiento a todos, a todas las organizaciones, asociaciones, partidos políticos de todo tipo, mezquitas, iglesias, etcétera, por haber hecho suya la convocatoria. Nosotros no queríamos tanto que os sumaseis a nuestra convocatoria, sino que cada asociación, cada organismo hiciese suya esa convocatoria. Esa tía bakarikan, mila esker. Gure oioa da jarraitu behar dela. Hau ez dela hemen bukantzen. Hemen ez dakit zenbat persona egongo garen. Ni gusten dut persona bakoitzak baditula beste personak, beste lagunak, beste tokiak, beste etxeak, lantokiak eta bar. Eta ni gusten dut gure eskutan dagoela, azarre hau, indignazio hau, zabaldu egin behar dugu. Herriek, lehen esan duten bezala, ez dute arrezirik nahi. Herriek ez dute gerrarik nahi. Ez? Eta hemendik aurrea, gu ere jarraitu gogea, guk Mikel Azulo bezala gaur hasten dugu. Hasiera emango diogu, kanpaina, sensibilizazio kanpaina bateri, bukatuko dena, Lampedusara joango gara bidaiatzera. Bidai hortan zer egin nahi dugu Lampedusan. Adierazi gure elkartasuna, gure azerria. Eta baita ere, han ikusi, entzun, egiten dugun guztia, gure herrira, ekarri. Eta gaur bezala, edo beste modu batera, itzaldiaren bidez, erakusketaren bidez, eta bar, azaldu, beraien benetako egoera, eta baita ere gure azarria. Besterik ez, eskarrik asko, eta horretan.